Tierra, aire, agua, fuego, metal, madera. Oriente y Occidente se funden y observan el entorno donde confluyen los elementos materiales y la humanidad. El pensamiento busca explicar las razones de las operaciones, de los organismos, la mente, las organizaciones y las sociedades. Los seis elementos. En los seis elementos seguimos desarrollando algunos conceptos vinculados a cómo podemos desarrollar análisis desde aportes teóricos, científicos, de acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, cómo observamos nuestra realidad, si nos paramos justamente, como decíamos en el capítulo anterior, de lo que es la observación del observador, de las propias observaciones del observador. Y hay algunos principios cibernéticos que la ciencia contemporánea va aportando respecto a los fenómenos que se producen, que son aplicables en muchos casos tanto a fenómenos físicos, biológicos, químicos y también sociales o psicológicos. Hay un principio que se tiene en cuenta como principio cibernético, algo muy breve habíamos hablado en lo que ha sido el aporte anterior, especialmente en lo que ha considerado Heisenberg, sobre la indeterminación, la incertidumbre. Justamente es el tener en cuenta el principio de indeterminación. Dado que la posición y la velocidad de un objeto, de aquello que nosotros tratamos de observar, y ojo, objeto no es solamente algo inerte, nada es inerte. Hasta el propio Carlos Marx hablaba sobre la velocidad como característica de la materia. Decía que la posición y la velocidad de un objeto de estudio no pueden ser medidos al mismo tiempo. El momento de un observable cambia con respecto al observador. También el observador se mueve, tiene su dinámica. Por lo tanto, la medida exacta de un objeto siempre es incierta. El observador está siempre incluido en lo observado. El observador es también parte de esa misma dinámica o de otra dinámica que no tiene que ir al mismo pulso, al mismo tiempo, ni trascender por los mismos lugares. Es decir, volvemos acá a un principio de que todo se mueve o todo se transforma. Ese es el principio de indeterminación, que es aportado especialmente desde la ciencia física. Otro de los principios es el principio de complementariedad. Es una extensión del principio de indeterminación porque considera que los distintos lenguajes posibles y los distintos puntos de vista sobre el sistema son complementarios. Es decir, distintos observadores desde distintas realidades, desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, con distinta dinámica, aportan sus observaciones. Y esas observaciones van a ser complementarias. No anula una observación otra observación. Y tampoco anula en la complejidad, eso lo vamos a ver luego, en la complejidad de los acontecimientos, que los observadores observen distintas perspectivas desde de esos acontecimientos. Distintos ángulos. Algunos podrán observar fenómenos que tal vez otros no alcancen a observar. Y por lo tanto, esas observaciones pueden ser complementarias si es que nos atrevemos, nos animamos y decidimos juntar esas observaciones y tratar de trabajar esa complementariedad. Los seis elementos. Hay otro principio, que es el principio del orden a través del caos. Esto está determinado por los aportes que ha hecho Ilya Prigozhin y la termodinámica del no equilibrio que él elabora y que se refiere al concepto de orden a través de la fluctuación y considera que los sistemas evolucionan por medio de saltos, es decir, no hay una velocidad, podemos llegar de nuevo al mismo término, no hay una velocidad constante. En la realidad no hay una velocidad constante. No caminamos a la misma velocidad, no andamos en nuestro vehículo a la misma velocidad. Es un ejemplo que siempre desarrollamos, incluso en clases. Si decimos, cubrimos tal distancia en vehículo en tal tiempo, bueno, intentamos hacerlo a partir de un promedio. Nunca o casi nunca le acertamos ese tiempo. O lo hacemos en más o lo hacemos en menos. Pero lo que pasa, la realidad nos marca, es que no siempre vamos a hacer un recorrido a 100 kilómetros por hora. Va a haber una serie de factores que nos van a llevar a acelerar y a desacelerar, a frenar, a detenernos. Bueno, no hay una constante en la velocidad de los cambios. Y establece Prigogine, a través de la termodinámica del no equilibrio, que se producen cambios, pero los cambios se producen a través de saltos significativos, que son discontinuos, ¿no? Algunas veces se tratan de buscar patrones, y esos patrones, como por ejemplo el de las grandes crisis económicas, determinan o intentan determinar un periodo de tiempo en el cual se producen. Y algunas veces esos tiempos se acortan o se dilatan, justamente porque son saltos discontinuos hacia nuevas organizaciones logradas por medio de fluctuaciones dentro del propio sistema. La transformación discontinua de estos sistemas se debe a la amplificación impredecible de algunas de sus fluctuaciones. Venimos de nuevo a marcar un concepto anterior, la indeterminación. Podemos predecir dentro de un margen, dentro de una banda, pero hay cosas que se nos escapan, hay una amplificación impredecible de algunas de las fluctuaciones, que pasa a ser mayor, pasa a ser menor, y se nos escapa la posibilidad de predecir exactamente algo. Y el otro principio cibernético a tener en cuenta es la segunda ley de la termodinámica, y teniendo en consideración el concepto de entropía propuesto por Clausius, que considera que la energía no se transforma, sino que se gasta, se utiliza en el proceso de transformación de un fenómeno. Hay una tendencia hacia una creciente degradación de la energía y a un máximo desorden. Y volvemos también al principio del orden a través del caos, y ese ejemplo, que es más que nada una anécdota, el ejemplo de la habitación, de la pieza de una persona, que en su desorden tiene un orden y que se lamenta aquella vez que le dijeron: he ordenado las cosas de tu pieza. Ahora, desde el otro observador, la pieza está en orden, y comenzamos a no encontrar lo que siempre encontrábamos. Hasta la próxima. Be held here. Amen.